Antonia, tu nombre es una historia de un pueblo que se busca y se ha encontrado en ti. Antonia, tu nombre es como un alba, los pájaros desatan la luz del porvenir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Aquellos que un día derramaron tus pétalos de sangre no sabían que así echaban las semillas en el aire y a la vista del pueblo habrían de surgir. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Tu muerte, la juventud la canta, es bandera en sus labios y es bala de fusil. Antonia, aquí estamos presentes para mostrarle al mundo la luz que nace en ti. Antonia, los pueblos no perdonan, un día esta ley se ha de cumplir. Antonia, los pueblos no perdonan.